más. Si te vas, te vas, trataré de no llorar. Si te vas, te vas, no te buscaré jamás. Si te vas, te vas, trataré de no llorar. Si te vas, te vas, no te buscaré jamás. Si te vas, mi amor, no vuelvas más. Regresar.